Bienvenido, gente, a Nivel Escondido, episodio 89, aquí Alex Nation. Y conmigo, directamente desde Carolina, en esta noche lluviosa, aquí está Mash 188. Todo bien. Aquí gozando de un tremendo aguacero que se mandó hoy para acá. No sé si para allá se desató la furia de Poseidón hoy. Sí, todo estaba lloviendo desde por la mañana hasta por la noche, ha seguido lloviendo. ¡A rayo! Y tú ahí solo con esa lluvia. Casi, con los truenitos. Empiezan a mirar para todos lados como que mami. Está brutal, hermano. Esa condena perse que le da a uno, que qué cosa rara, ¿verdad? Pero espérate, para acá llovió chévere. Cayeron un par de truenos, un par de rayos. Justo cuando iba a salir de trabajar, faltando como unos 5 minutos para irnos, se fue la luz. Y una María, qué puntería. No se fue en todo el día y se va cuando nos vamos a ir. O sea, sea la madre. O sea, que a mí si se va la luz me mandan para mi casa. Suerte. Pero nada, estamos aquí esta semana. Gente, pues como ya saben, Juan Carlos, pues esta es su segunda semana que él no va a estar con nosotros. Estamos en conteo de recibo. Le faltan 2 semanas más. Tres, exacto, disculpen. 3 semanas más. Y nada, un update, ¿verdad? Para los que están pendientes, ¿verdad? Que ustedes saben que la esposa está a punto, ¿verdad? Ya de dar a luz. Pues nada, todavía no ha llegado el momento. Ellos están ahora mismo de día a día. Sí están ahora mismo los días que en cualquier momento u otro tienen que salir corriendo. Él ya se compró la pistola de Portal para rápidamente transportarse al hospital sin tener que coger tráfico. So, estaremos pendientes. Así que tan pronto tengamos noticias, pues le estaremos informando por ahí, ¿verdad? Sí, ya salió todo bien y pues eventualmente ya por fin Juan es padre y todo sale bien. Así que nada, Juan, mucha suerte y que todo siga marchando como va. Pues bueno, nada, ¿qué está pasando por Evel antes de comenzar nuestro show de esta semana? Pues gente, estamos en sentida nota de duelo. Estamos haciendo un rosario aquí, ¿verdad? Por el descanso eterno de la... de la famosa cueva de la, o la llamada cueva, el Loot Cave de Destiny. Sí, amigo. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, ya me imagino que muchos saben de lo que estoy hablando, pero para los que no, es que, gente, había una cueva en el mapa de la Tierra en Destiny que aparentemente tenía como un tipo de exploit en el cual usted podía constantemente matar oleadas de enemigos constante. Y usted dirá, ok, ¿cuál es el show? El show era que mientras usted estaba ahí por un par de minutos largos, pues eventualmente estos enemigos empezaban a arrojar objetos, ya fueran objetos color verde, objetos color azules, e inclusive yo en 2 ocasiones logré conseguir 2 objetos violetas, que en este caso esos son los denominados objetos legendarios. Yo me llevé un engram legendario y una pistola legendaria de ahí. Y nada, un montón de balas que usted encontraba porque los enemigos seguían respawneando y el loot, ustedes saben que en Destiny no desaparece. Esto se inició más o menos como a principios de septiembre, que se regó esta noticia de este famoso loot cave, y eran muchas las personas que usted veía con levels altos apuntándole a esta misteriosa cueva en el Cosmodrome. Yo me enteré por un amigo que una noche que estábamos jugando que me explicó de este lugar. Nosotros le denominamos el Happy Place. Y llegamos allí, yo, cool. Y después se lo comenté a Mash. Mash estuvo un día, se cansó, se aburrió, no volvió más. Pero mucha gente le encantó. Hasta nosotros estamos grabando hoy jueves. Esta semana Destiny recibió, básicamente 2 updates, por llamarlo así. Ayer era para arreglar unas cositas, mejorar unas dificultades, una cosa. Pero hoy jueves que estamos grabando, fue que tiraron el anuncio oficial de que la cueva ha sido removida. O sea, el exploit de la cueva ha sido removido en ese y en otros lugares más. Creo que ahora los enemigos salen de las cuevas, creo que cada 40 segundos. O sea que va a ser bien difícil hacerlo como se hacía antes, porque antes era una oleada constantemente sin parar. Ahora usted viene, mata 2 o 3 enemigos y tiene que esperar 40 segundos ahí, perdiendo su tiempo, que lo que sale más enemigos. O sea que ya lamentablemente la cueva del loot murió. Ellos están conscientes que muchos jugadores estaban haciendo esto porque, gente, el farming, si lo queremos llamar de esta manera, en Destiny es malísimo. O sea, tiene que hacer tantas y tantas cosas para conseguir, si acaso, un engram azul un engram violeta, que, o sea, cuando usted va al dichoso cripto, lo que le da es un alma verde y un alma azul, malita sea. O sea, y ellos están conscientes, ellos van a mejorar esta cuestión del loot en el juego. Solo esperemos que sea para beneficio de los que aún seguimos sometiéndole a Destiny. Así que, pero nada, yo tengo la velita prendida aquí en mi cuarto, ¿verdad? Es lamentable que esto haya sucedido. Pero pues, nada, en algún momento se sabía que iba a pasar. Mash está contento por esto. Y pues, muy bien, Mash, te pregunto, ¿por qué te agradaría que eliminaran el loot cave? Porque, no sé, porque no tiene sentido, ¿eh? Porque está disparándole todo el día a una cueva ahí a lo loco. Oye, no sé si tú supiste o lo viste en Reddit del tipo que programó un macro desde la computadora al control de PlayStation 4 que lo que hacía era que el muñeco estaba constantemente disparando si él tan siquiera tenía una mano en el control. Sí, mano, le quedó brutal. O sea, el tipo pudo estar horas largas ahí disparando día y noche ahí luteando, ya tú sabes. Una cosa de odiantre, ¿verdad? Que la gente se las busca. Pero nada, es que el juego obliga a uno a hacer estas cosas. Como le dije, el loot es malísimo. Hay muchísimos cofres que no te dan nada. O sea, de verdad que está brutal. Pero nada, vamos a ver, la medida que mejora esto, pues el juego mejora un poquito más. Pues nada, dejando el loot cave atrás, pues nada, vamos a pasar a lo que hemos estado haciendo. Y vamos a empezar con Mash, ¿verdad? Que tiene una lista interesante de lo que ha estado haciendo. Ya, estaba jugando las cositas, pero no mucho tiempo. Bien ocupado en lo que es la universidad. Estás bien desaparecido. Sí, está jugando Madden Retro 15. Soy un desastre todavía. Los otros días por primera vez hice un touchdown pasando la bola. Pues yo había hecho touchdown haciendo running plays. Pero al fin hice un touchdown pasando la bola. Así que. Y no me hicieron interception en la jugada. También está jugando The Golf Club. Para tratar de sacar varios otros achievements, entre ellos pues saqué el delito al fin, que si es un par 5, que es que tienes que meter la bola en 5 tiros, pues es meterla en 3 básicamente. Y además estoy jugando Titanfall. Volviste. Sí, de vez en cuando le doy una jugadita y le someto un ratito por ahí tratando de subir a Prestige 2 básicamente. Y además de eso no está haciendo más nada, ¿no? Esta semana salió algo para Titanfall, ¿verdad? Unos mapas. Hoy salió un map pack, el último map pack. Ah, hoy. Okay. Sí, pero yo no sé, pues tiene como que error la página, porque yo tengo el season pass y como que ya me lo está tratando de cobrar, solo no le he bajado por eso. Ah, pues bien. Ah, pues mira, te voy a una recomendación, bájalo desde la aplicación, como hizo Draco. Sí, que puedes comprar directo desde la aplicación sin tener que entrar al browser. ¡Mira, era! Así que, ya. Yo compraba ahí. No, yo digo relajando, pero es verdad. O sea, en eso, la aplicación de Xbox se lleva por encima de PlayStation. Porque tú puedes hacer las transacciones directo desde la de PlayStation. Tú puedes hacer transacciones, pero te lleva al browser, maldita sea. O sea, y de verdad que enfobona. Esa aplicación de PlayStation es media robusta y no es muy intuitiva, así que tienen que mejorar eso. Así que en eso pues le doy el punto a Xbox. Bueno, pues nada. Pues fíjate, Mash, yo lo que he estado haciendo, me he quedado pegado con Destiny, no estaba jugando más nada. Y es que ahora sí estaba jugando Diablo 3, pero en PC. Empecé. Ya estoy trepado el muñeco de cantazo, ya estoy jugando Torment 4 y Torment 6. Oye, que muchos videos han salido de Diablo 3 en estas últimas semanas, de tipos que se han puesto número uno. O sea, vi ese video del chamaco que ahora mismo está rankeado número uno, y de verdad que hay que someterle fuerte. El tipo tiene un Crusader que lo tiene súper equipado. Lo tiene bien trepado ese Crusader. Vi el video y como que me dieron ganas de jugar, pero es que lo que pasa es... Me dieron ganas de jugar, por eso yo estaba diciéndole a Mash el otro día que estábamos hablando de Diablo 3. Me dio ánimo de jugar, pero me dio ánimo de jugar con el menú de PC, no con el de PlayStation 4. Porque el menú de PC de Diablo 3, ¿verdad? Que es otra cosa. O sea, de verdad que dan ganas de jugar Diablo 3 por mucho rato, porque es más fácil, más manejable, usted tiene todo ahí. O sea, el PlayStation 4 obviamente está adaptado para consola, pero a mí me encantó el cómo se ve el menú de Diablo 3 en PC. De verdad que me encantó. Súper fácil y de verdad que está chévere. Me gusta, me gusta. Pero nada, a ver si vuelvo. Y Extra F está de la vuelta de la esquina. Eso podría volver a hacer un par de riffs por ahí. Así que eso está en agenda. Pues fíjate, Match, aparte de eso, pues como te mencioné, está jugando Destiny. Y nada, estamos pues obviamente repitiendo ya básicamente todo lo que uno estaba haciendo. Pero más bien nos estamos dedicando a hacer los bounties. O sea, estamos... Pues tenemos un pequeño grupito ahí entre Criollo Star y Mangabi. Y tú esta noche le hemos estado dando bien duro. Y nada, haciendo misiones que a lo mejor ya en la historia tú las hiciste. Pero obviamente añadiendo el elemento del bounty. Estamos colectando pues los Vanguard Marks, subiendo ese score. Porque cuando tú subes ese score, pues te permite comprar artefactos ya sean legendarios e inclusive exóticos. Que es el próximo nivel después de los legendarios. Y para hacer eso tienes que subir tus Vanguard Marks, tus Vanguard Ranks. Hacer un montón de cosas y obviamente pues requiere repetir muchas de las misiones que usted ha hecho, pero obviamente subiéndole los levels de dificultad. Sí, sí, exacto. Tú le subes el level de dificultad pues para obtener mejores rewards. Bueno, tengo 5 ahora mismo. Exacto. Esta semana ya se abrió por fin el Queen Event, que es básicamente nada, la misma, no hay ningún tipo de misión original con esto. Lo que sí es que están los bounties de la reina. La reina te manda a matar ciertos enemigos y te dan los rewards que ella te da. Inclusive pues te da un score de rank con la reina, que eventualmente te va a permitir comprar cosas en la tienda de la reina. Eso sí, hay una misión que es la de el kill order de la reina, que es el que si tú lo completas pues te dan artículos legendarios. Siempre tengo entendido que siempre te van a dar el mismo. Por lo menos a mí me sale un casco legendario, a adquirir esa armadura. Llamar con un casco. Creo que se sigue repitiendo. Nada, tú lo que haces es que lo desmantelas para tener piezas. Perdón, para futuros upgrades de las demás armaduras que consiga. O sea, pero nada, nos divertimos como podamos. Hacemos la estrategia y pues tú sabes, los enemigos cada vez se ponen más difíciles. Seguimos explorando, encontrando más cofres, encontrando más cositas, dominando un poco mejor la mecánica del juego. So, nada, es cuestión de que si usted no se cansa por la cuestión repetitiva, pues puede seguir sacándole provecho al juego. Obviamente va a llegar un punto que usted va a decir, ok, aquí no tengo más nada que hacer hasta que anuncien un DLC o anuncien misiones extra que no son las que ya están ahí en el juego. Es la única manera. Así que Match por el momento abandonó el juego hasta que Gatonejo por fin entre a Destiny. Y me imagino que crear un personaje nuevo para empezar desde cero. Así que nada, eso es básicamente lo que he estado haciendo en cuestión, ¿verdad?, de videojuegos y eso. Bueno, gente, vamos a pasar a el tema que tenemos para esta semana. Y el tema que escogí, de hecho, por poco se me pasa este mes de septiembre. Y es que a nivel, ¿verdad?, del mundo geek, el mes de septiembre está catalogado como el mes oficial de los Ghostbusters o los Cazafantasmas. Y los Ghostbusters recientemente han estado como que en la boca de todo el mundo, ¿verdad?, pues... Ya sean por noticias positivas o por noticias negativas. Recientemente murió uno de los protagonistas originales de los Ghostbusters, que fue el señor Harold Ramis. Él falleció. Y también en estas últimas semanas siguen saliendo más noticias de una posible tercera película de Ghostbusters. Así que por eso escogí hablar de los Ghostbusters. Porque por lo menos para mí, ¿verdad?, a mí me encanta mucho la franquicia de los Ghostbusters. Siempre me ha gustado desde chamaquito que disfruté las películas por primera vez. Siempre me han gustado algunos de sus juegos, me han gustado todo el universo que tenga que ver con los cazafantasmas. Siempre me ha gustado y por eso no sé, decidí, ¿verdad?, para ir cerrando ya este mes, dedicarle este episodio de hoy a los Ghostbusters o cazafantasmas. Y nada, para darle un poquito de background, ¿verdad?, de lo que es el universo de los Ghostbusters. Entonces nada, básicamente los cazafantasmas es una película, ¿verdad?, que se estrenó para el 1984. Esta película cayó bajo el género de comedia fantástica, ¿verdad?, porque esta película pues tiene ciertos elementos de ciencia ficción. Esta película fue producida y dirigida por el señor Ivan Reitman y protagonizada por, ya me imagino todos saben, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Ernie Hudson, ¿verdad? Fueron los actores originales de esta primera película. Esta película, gente, fue un éxito de taquilla y se registró en un momento dado como la comedia más taquillera de la década. Así que, y hablando de las películas, pues obviamente pues vamos a dejar aquí a mi compañero Match, que les va a dar un resumen, ¿verdad? Una sinopsis de lo que fue esta primera película, que fue la que abrió a muchos fans a este universo de los Ghostbusters. Yeah. Mira, Ghostbusters 1 está Peter Venkman, protagonizado por Bill Murray, Ray Stantz, por Dan Aykroyd, y Egan Spengler, protagonizado por Harold Ramis. Estos son tres parapsicólogos que los expulsaron de la Universidad de Columbia en Nueva York debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas. Y estos comienzan su propio negocio trabajando como cazafantasmas e investigando fenómenos paranormales utilizando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones ectoplásmicas. El éxito de su negocio le hace contratar a Janine Melnitz, protagonizada por Annie Potts, su despreocupada secretaria, y Winton Sedemore, Ernie Hudson, la protagonista, como cazafantasmas de apoyo. Su primera clienta es Dana Barrett, protagonizada por Sigourney Weaver. Esta es una chelista que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter. Tanto Dana como su vecino Louis Tully, protagonizado por Rick Moranis, son poseídos y convertidos en los avatares que darán entrada a una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo, y es una puerta dimensional que permitirá el paso vía ritual del maestro de la llave, en este caso Tully, y la variedad de la puerta Barrett a Gozer el Gozeriano. Este es un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y todo el mundo. Los problemas aumentan cuando Walter Peck, realizado por William Atherton, un empleado de la salubridad que tiene desprecio por Beckman, apaga la unidad contenedora, liberando los espectros que habían sido atrapados. En medio de un gran esfuerzo, los cazafantasmas derrotan a Gozer, salvan a Dana, a Luis y a la ciudad de Nueva York. ¡Woo! Yeah, esa básicamente es la primera entrega. Muy buena película. A mí, para ese tiempo, ver esa película, ver los efectos especiales que tenía en aquel entonces, de verdad que impresionaba mucho. Yo esta película no tuve la oportunidad de verla en el cine. Yo la vi por cable TV y a mí me encantó. O sea, chamaquito al fin, me encantaba mucho la ciencia ficción y me disfruté mucho esa película. Cabe destacar, ¿verdad? Y esto yo creo que es el emblemático momento de esta película. Es cuando, que es la que no se menciona aquí, la sinopsis, es cuando aparece el gigantesco Stay Puft Marshmallow Man. Que es este gigantesco marinero de marshmallow que aparece en Nueva York destruyendo todo. De verdad que eso fue algo bien wow. O sea, tú ves eso en el cine en aquel momento, o en cable, ¿verdad? Que fue mi experiencia. Tú te quedabas como que, oh my God. Y dame decirte, el efecto quedó brutal. Se veía muy bien. O sea, para su época. Yo entiendo que eso para mí es la parte que a mí más me encantó de la película. Cuando aparece el Stay Puft Marshmallow Man. Es la parte más icónica, tú sabes, de todo esto. Oye, y te pregunto más, ¿tú en su momento pudiste ver esta película en esos años o tú la viste más adelante? Mira, esta película salió para 80 y algo, ¿no? 84. Fíjate, yo no estaba ni en planes de nacer. Por eso te lo digo. No, yo la vi después, pero no me acuerdo muy bien de la trama como tal. Ah, ok. O sea, y de la 2 ni me acuerdo, yo creo que la 2 yo nunca la vi. Ah, pues mira, pues voy a hacer un paréntesis aquí para nuestros amigos que están escuchando el podcast. ¿Verdad? Los mismos que están escuchando hoy lunes, vayan a Netflix y véanla. Están las dos, las van a quitar ahora a fin de mes de septiembre. Van a volar Encanto, esas y otras películas más, pero están en Netflix, la 1 y la 2. Aprovechala y véanlas porque las van a quitar. Así que, más, si tienes un tiempo en el fin de semana, si te sobra tiempo, véla antes que las quiten de Netflix. Porque están en Netflix y las van a quitar. So, ya. Yeah. Para que las vean en High Def. Ahí en Netflix. Pues sí, mano. Pues nada, de verdad que a mí me encantó muchísimo. De verdad que yo me disfruté mucho esa película. Pero, gente, como todo éxito de Hollywood, pues demandó una secuela. Y vino entonces, 5 años después, después de los eventos que ocurrieron, sale la película, la Ghostbusters Parte 2. Que esta básicamente era con el fantasmita, con el loco haciendo el signo de 2. Eso fue lo que llamó la atención. Pues nada, gente, ¿qué pasó en esta película? Pues nada, gente, como mencioné, 5 años después de los eventos que ocurrieron en la primera parte, los cazafantasmas, la gente como que los echa a un lado, pasan a un segundo plano. Ya la gente como que, estos tipos son unos locos, nadie se acuerda de lo que hicieron, o sea, ya nadie los manda a buscar para nada. Pero a pesar de todo eso, ellos pues como que se mantienen tratando de buscar trabajo, ya sea yendo a fiestas de cumpleaños. La cuestión es buscarse billetes porque ya nadie los quiere, ni el alcalde los llama. Bueno, nada, un desastre. En esta película vuelve otra vez la personaje que fue protagonizada por Sigourney Weaver, que es Dana Barrett. Vuelve otra vez en esta segunda parte. Esta vez ya no tiene ningún tipo de relación con Peter Beckman e inclusive tiene un hijo. Esto no se explica muy bien en la película, pero tiene un hijo. Luego, ¿verdad?, de hacer muchas investigaciones, el grupo se vuelve a reincorporar, ¿verdad?, ante unos sucesos, una sospecha de unos sucesos paranormales que están sucediendo otra vez en la ciudad. Ellos confirman esto cuando descubren en un sistema subterráneo de trenes un río que tiene como una especie de sustancia, parece como un slime color violeta o lila, ¿verdad?, que está allá abajo, que solamente lo ven ellos. Ellos entienden que esto es una amenaza. Cuando ellos van, ¿verdad?, a las autoridades o van a informar, lamentablemente destruyen, o sea, por accidente, destruyen una línea de corriente y dejan a toda la ciudad sin luz. Ya por este incidente, ellos son detenidos, enjuiciados, ¿verdad?, por este daño. ¿Qué pasa? Ellos, como la primera parte, salvan a la ciudad, pero por salvar a la ciudad destruyen básicamente el edificio donde fue el último suceso. Ellos también son acusados por eso. Ellos se le ordena una ley de restricción en la cual no pueden ejercer sus profesiones y tampoco utilizar su equipo, ¿verdad?, que es lo que utilizan para cazar fantasmas. Durante esta película, durante el medio del juicio, ellos llevan como evidencia esta sustancia. ¿Qué pasa? Que esta sustancia parece ser que reacciona a la maldad. ¿Qué pasa? Que el juez que los está enjuiciando, aparentemente en la película, un juez famosísimo, Billy Malísimo, el tipo empieza a hacer un rant, una descarga, y en medio de esa descarga de la sustancia salen unos fantasmas que empiezan a atacar a todo el mundo en la sala durante el juicio. ¿Qué pasa? Que ahí entonces, al ver lo que pasa, el juez levanta la orden de restricción y los cazafantasmas vuelven otra vez a ejercer y a combatir contra todos los fantasmas que están aterrorizando la ciudad. Todo esto, ¿verdad?, todo esto que está pasando, hay un instigador, un personaje llamado Viggo el Carpatho, en inglés el Carpathian. Es el ente detrás de todas estas apariciones, detrás del slime maligno que está bajo la ciudad. Y en medio de todo esto, pues se desata este corre-corre porque empiezan a salir un montón de fantasmas por todos lados, espectros, los cazafantasmas combatiendo y todo contra todos ellos. La cuestión es que este personaje lo que quiere en realidad es el bebé que tiene Dana para él reencarnar en el bebé y volver a tener forma humana. Este ritual es detenido por los Ghostbusters que utilizan, que este es el momento icónico de la película. Ya en la 1 vivimos el Stay Puft Marshmallow Man. En esta segunda parte el momento icónico es cuando ellos utilizan a la Estatua de la Libertad para romper una especie de caparazón que está cubriendo donde se está llevando el ritual, que de hecho es en el Museo de Arte de Manhattan. Ellos utilizan a la Estatua de la Libertad para romper este caparazón porque descubren que hacer actos buenos o cuando hay mucho positivismo, esa sustancia se debilita. Y ellos utilizan un símbolo que todos los neoyorquinos se fueron detrás y es la Estatua de la Libertad. Y ellos pues entran y combaten con el Viggo y finalmente pues lo derrotan. Y básicamente pues finaliza, ¿verdad?, la película. En esta película, como les mencioné, ese momento de la Estatua de Libertad perdón, fue como que bien over, digo, por lo menos en mi opinión, yo se ve cool, pero yo lo encontré un poquito over the top. El efecto no era muy bueno, se nota a legua que es un tipo que está disfrazado. O sea, Bach, si la ves te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cuál es la que el tipo es una pintura? Esa misma, la segunda. No, pues la segunda me acuerdo más de la primera. Ah, ok, pues esa es un poquito más moderna. En esta, pues podemos ver que los cazafantasmas inclusive tienen uniformes alternativos, que era algo que mucha gente estaba pidiendo, que cambiaran el uniforme khaki original por este que utilizan, que ahora se ve un poquito más táctico. Y pues con armas nuevas tienen una, pues obviamente tienen los proton packs, y tienen en esta, utilizan como con un dispenser de slime, pero slime con carga positiva. So, nada, esta película, fíjate, es buena, a mí me gustó, pero a mí siempre me sigue gustando la primera. Si las tengo que comparar, obviamente la primera es mucho mejor que la segunda. Así que, pero no, mucha gente salió complacida, otros salieron un poquito decepcionados porque esperaban algo más de esta segunda parte. Entonces, esta tú la viste, o sea, lo que tienes son vagos recuerdos de esta. Sí, también, de horror. Pues busqué la Netflix. Así que, nada, gente, esto es básicamente, ya como vieron la trama, el plot de la película no es nada complicado, nada que nadie pueda entender. Son sumamente sencillas. Básicamente estas películas son cómicas. Y esa es la idea de la película. O sea, un poco de comedia mezclándola con un poco de ciencia ficción, ¿verdad? Así que, pero a pesar de todo esto, tuvieron mucha fanaticada. Y como toda película exitosa, pues, y como esto es un podcast que también aquí tratamos de videojuegos, pues la franquicia de Ghostbusters no se quedó atrás. Así que Mash tiene una listita ahí bien chévere de algunos de los juegos que salieron de Ghostbusters. Eso es así. Estamos empezando en 1984, publicado hasta por Activision. Salió Ghostbusters. Exacto. Salió para el Commodore 64, Atari 800, Atari 2600, el Sega Master System y el NES. Yeah. Luego de esto, para el 87 salió The Real Ghostbusters, que salió para arcade. Para el 90 salió Ghostbusters, salió para el Sega Master Drive y Genesis. Para el 90 también salió Ghostbusters 2, que salió para el NES. Luego en el 93 sale The Real Ghostbusters, que salió para Game Boy. Mm-hmm. Yeah. Luego salió Ghostbusters Extreme, esto la sale Extreme Ghostbusters, esto para el 2001. También salió Extreme Ghostbusters Code Ecto 1 y Extreme Ghostbusters Ultimate Invasion. Yeah. También salió Ghostbusters 2006, esto fue un juego de la MOBA. También tenemos por aquí Ghostbusters de Video Game, esto salió para el 2009, esto salió para el Xbox 360, PlayStation 2, PS3, PSP, Nintendo 10 y PC. Luego de esto tenemos Ghostbusters Sanctum of Slime, esto salió para el 2011. Para PSN y Xbox Live. Era un juego descargable. Yeah. También después salió Ghostbusters Paranormal Blast para el 2012 y Ghostbusters V9 Mobile App salió para el 2013. Ese es el más reciente. Pues fíjate, de toda esa lista que está ahí, me acuerdo con mucho cariño de la versión original que salió para el Sega Master, que de hecho esa es la que Juan me regaló cuando hicimos el Summer Bunduru. Esa fue la que me envió. Bien contento con ese juego. Ese jueguito es buenísimo, el de Sega Master. De las otras versiones tengo bien vagos recuerdos. De los otros que se mencionan aquí, el que salió para el 2009, Ghostbusters The Video Game. Ese juego que mucha gente dice que es buenísimo. De hecho, en ese juego, los actores Dan Aykroyd y Harold Ramis hicieron voice over en ese juego. Y básicamente ese juego te pone inmediatamente después de la primera película, que es como una continuación de la primera película. Mucha gente le llama como que Ghostbusters 1.5 a ese juego. Y es buenísimo. Yo he visto muchos videos de ese juego y el juego se ve brutal. No sé por qué ese juego a mí no me ha dado con comprarlo, porque de verdad que el juego se ve bien chévere, bien chévere. O sea, el jueguito se ve bien hecho. De los demás, el de Sanctum of Slime, que fue un juego que se, como mencioné, que era un juego descargable. Este es el que tenía 4-player co-op y era como que, creo que era un top-down view, no me acuerdo bien. No sé si uno de los muchos, creo que fue Zynga que lo compró, o Skycrawler. No me acuerdo bien, uno de ellos fue que lo compró y como que no le gustó mucho, no sé. No les agradó mucho el jueguito de Sanctum of Slime. De eso, ¿tú tuviste oportunidad de jugar alguno más? Creo que Sanctum of Slime. Pero no me acuerdo bien. Después de eso no he jugado más ninguno. Ah, fíjate, brinqué por encima del arcade. La máquina de arcade yo la llegué a ver. Yo me recuerdo haberla visto. No me recuerdo si la jugué, para mí que no. Pero la vi. Físicamente me acuerdo de ese arcade cabinet de The Real Ghostbuster. Que salió para el 87. Así que... Pero nada, eso es alguno de los juegos. Creo que a lo mejor puede ser que haya un juego que se me haya quedado en esta lista. Pero nada, eso fue alguno de, ¿verdad?, de los más importantes dentro del universo de los cazafantasmas. Pero gente, como toda franquicia exitosa, pues también tenían que venir series animadas. Y tengo aquí que sí, los compositores tuvieron su pedacito de series animadas. Básicamente, ¿verdad?, después de la película, dio origen a la serie animada que se llamaba los The Real Ghostbusters, o los verdaderos cazafantasmas. Esta serie fue una de las más exitosas en los Estados Unidos e inclusive fue nominada para un premio Emmy a Mejor Serie Animada. La serie originalmente tenía un tono oscuro y siniestro, de un estilo macabro, y utilizaba frecuentes monstruos de la mitología y la cultura popular, incluyendo a los Gremlins, el Espantaniños, el Sandman, el Triángulo de las Bermudas, vampiros, zombies, hombre lobo y hasta Samhain, que no sé, eso me suena, Samhain me suena como he escuchado eso en alguna película, no me acuerdo bien. Nada, básicamente la mayor parte de este periodo el escritor fue el famoso creador de Babylon 5, J. Michael Straczynski. Así que nada, con el paso del tiempo la serie se tornó más infantil y empezó a perder rating. De esta serie sacaron dos spin-offs que fueron la serie de las aventuras de Pegajoso o Slimer, que era básicamente una serie caricaturesca para niños pequeños. Y luego de ahí nace Extreme Ghostbusters, que continuaba la original. Yo me acuerdo, yo veía The Real Ghostbusters. A mí me encantaba The Real Ghostbusters. Era buenísima, buenísima, buenísima. Porque le daba más continuidad a las películas. Tú sabes, porque se acabaron las dos primeras películas y como que, pero la serie animada, pues continuaron las aventuras de ellos, como mencioné aquí, con más criaturas, más espíritus, más fantasmas, más trama. De verdad que la serie de Real Ghostbusters era buenísima. Ahora, lo que a lo mejor mucha gente no sabe o se ha olvidado es que la serie de los Real Ghostbusters nace porque en Estados Unidos había ya una serie animada que se llamaba Ghostbusters. Pero esa serie no tenía que ver nada con la película ni con la franquicia. Esa serie fue un desastre, desastre, desastre. Yo la veía porque, pues, no daban más nada. Pero la serie era malísima. O sea, ninguno de los personajes, el concepto no era el mismo. O sea, la serie era un fiasco. Y de ahí entonces es que nace y le ponen ese seudónimo de The Real Ghostbusters. O sea, para que la gente viera que estos eran los verdaderos cazafantasmas que la gente se disfrutó en la película. Con los personajes que, o sea, Peter Beckman, estaban toditos ellos ahí. De la casa serie a mí me encantaba. Y te pregunto porque sé que tampoco la viste. Así que, pero muy buena esa serie animada de los Ghostbusters. Así que, bueno, y también Ghostbusters incursionó en el maravilloso mundo de juguetes y figuras de acción. Nada más. Tenemos por aquí que entre los años 1986 y 1991, Kenner fabricó una línea de juguetes y figuras de acción de los cazafantasmas, basado en la serie de animación Los Auténticos Cazafantasmas o los de Real Ghostbusters. Los juguetes venían desde los personajes principales, secundarios, hasta vehículos e incluso el cuartel general de los cazafantasmas. La estación de bomberos. Para el 2002, NECA lanzó una línea de figuras de colección con alto grado de detalle, obteniendo la colección en la colección a Gozer, la Gozerina, Gozeriana, los perros de Gozer y un muñeco de Marshmallow de considerable tamaño, la de unos 30 centímetros de altura. Cabe resaltar los detalles de estas figuras como cabeza y manos intercambiables de Gozer, accesorios de moquete en forma de alimento y distintos festines y bebidas. Por los ojos iluminados de los perros del terror. En el 2009, Mattel lanzó al mercado una línea de juguetes de colección de los cazafantasmas, con modelos muy reales y basados únicamente en las películas. Entre ellos destacan los cuatro personajes principales a gran escala, unas 12 pulgadas, con ropa real y mochila de protones con todo lujo de detalles y luces. Eso sí que me hubiese gustado conseguir a mí. También tenemos los Funko, los Funko Ghostbusters, que es la serie de Ghostbusters de Funko. Y también hay Legos, ¿verdad?, de Ghostbusters. Y que tú recientemente te compraste uno. Me compré el carro con los cuatro personajes. Ya lo, gente, yo fui a casa de Mash y yo tuve la oportunidad de ver ese carrito y de verdad que se ve brutal, brutal, brutal. Está. Ya, tú piensas que es chiquitito, pero tiene como un montón de piezas el carrito de ese diablo, ese yo. Tampoco me quito. ¿Cuánto te terminaste? ¿Cuánto te echaste en montarlo? Lo que pasa es que no me acuerdo. Lo que pasa es que primero lo eché. Eso viene como una caja. Eso viene bien diferente. Viene como una caja que es como de esas que tú puedes abrir y cerrar muchas veces. Ajá. Y entonces, pues el fondo es negro. Entonces yo abrí los paquetes. Porque no es como el de The Rings. Que me vienen los paquetes con números. Y entonces tú vas. Porque las primeras páginas son del número 1, las otras páginas son del número 2, así no. Pues no vienen en páginas, o sea, no vienen con números. Entonces, pues yo abro los paquetes y los echo en la caja. ¿Qué pasa? Que hay un montón negro y la caja, el fondo es negro y yo lo veía donde estaba. Entonces, pues lo saqué encima de la cama, empecé a sacarlo por colores y entonces comencé a montarlo. Pero se me hizo mucho trabajo el primero. El pregar con las piezas, entonces son muchas piezas y pequeñas, son muchas piezas pequeñas. Y de verdad que me dio un poquito de trabajo montarlo, pero está lindo. Sí, no, está chulo. Volviendo a lo de los Funko, yo por lo menos ahora mismo de los Funko ya tengo dos. Uno que me obsequió Juan, si no me equivoco, y el otro, me parece que fuiste tú, ¿verdad? El otro fue Juan también, pues mira, los dos fue Juan. Así que me faltan los otros dos personajes, me falta el Stay Puft y me falta el Slimer. Yo vi en la actividad que fui allá de los coleccionistas, tenían el Stay Puft, es bien grande el Stay Puft. Y se ve brutal, se ve bien chulo el Marshmallow Man. Eso va a ser mi próxima aspiración. Pues bueno, nada, pues continuamos por aquí. Gente, también los Cazafantasmas tuvieron su incursión en cómics y en libros. Y para 1988, la desaparecida compañía Now Comics tuvo la licencia para realizar cómics basados en la serie de animación e inclusive lanzaron un cómic adaptando Ghostbusters 2 con el estilo de la serie animada. La versión británica del cómic fue publicada por Marvel Britain e incluía la tira de diarios que inspiró. Así que, eso está cool. El cómic Ghostbusters Legion fue financiado por Sony y se comenzó a publicar en 2003. Hay dos novelas basadas en la primera película. La primera fue publicada simultáneamente con el estreno, escrita por Larry Mal. Esta novela es la más larga y compleja. La segunda, titulada Ghostbusters: The Supernatural Experience, fue escrita por Richard Mueller y publicada en el 1985. Esta es más corta. También hay una novela basada en la película Ghostbusters 2, escrita por Ed Naha. También hubo una novela que se llamaba The Ghostbusters The Return y es un libro basado en los cazafantasmas que se publicó en el 2004. Esta fue escrita por Shelley Fish y esta relata las peripecias de los cazafantasmas poco después del incidente de Gozer, que incluye la postulación de Peter Bellman como candidato a alcalde de Nueva York. ¡Ea, rayo! Eso sí que hubiese sido bien interesante. que Peter Bellman hubiese sido alcalde de Nueva York. Pues bueno, nada, gente, como toda buena franquicia, hay datos y cositas que a lo mejor usted no sabe, así que Mash, comparte. Gente, Mash va a mencionar algunos, porque preparando la agenda, yo encontré tantos y tantos fun facts y curiosidades de los Ghostbusters, que obviamente si los ponía todos aquí, vamos a estar como 3 horas más. Así que nada, traté de coger los que más me llamaron la atención para compartirlos con usted, así que Mash. Por aquí que Chevy Chase y Michael Keaton declinaron a hacer el papel de Peter Beckman. También John Candy y Eddie Murphy también declinaron a los papeles para la película. ¿Quién lo diría? El papel de Peter Beckman fue originalmente escrito por el fenecido actor John Belushi, quien falleció mientras se escribía el guion. El Marshmallow que aparecía en la escena final cuando le cae encima a William Atherton realmente 50 libras de crema de hospital. Perdona que te interrumpa. Esa escena es al final de la película 1 cuando el Stay Pop explota. Obviamente él está hecho de marshmallow. Cuando él explota, todo ese marshmallow cae a todas las personas que estaban viendo el incidente. Ese es el tipo, ¿verdad?, que los trata de acusar a ellos en la primera, que tumba el switch. Y tú ves la escena cuando le cae este gigantesco balde de crema blanca encima. Yo a todo esto, antes de hacer esta agenda, yo siempre pensé que eso era marshmallow. Y ahora cuando me busco, ya hablo, crema de afeitar, qué asco. Está brutal. Ajá, continúa. También tengo por aquí que la canción de Ray Parker Jr. fue la número uno por 3 semanas. La canción, ¿verdad?, de Ghostbusters. Sí, la canción icónica de Who You Gonna Call. Ya, yeah, o sea que eso está en el Lego Rock Band. Sí. También tengo por aquí que la escena de la cárcel fue filmada en una real. Dan Aykroyd. Ese edificio estaba embrujado. Déjame ayudarte aquí. Esta escena de la cárcel se refiere, esto fue en la segunda película, que ellos, en la primera, que ellos los arrestan y los meten a prisión, que es cuando están descifrando de lo que va a pasar al final del edificio. Esa es la famosa escena de la cárcel. Ya. Yeah. También tengo por aquí que el término proton pack no es utilizado en toda la película hasta mediados de la secuela. Eso sí, a mí me sorprendió. Yo me puse así como que hacer una retrospectiva mental y dije, contra, es verdad. O sea, en ningún momento, o sea, la arma de los Ghostbusters se le llama el Proton Pack. En ningún momento de la primera película, y pueden verla, no se menciona el Proton Pack para, o sea, la palabra o el término Proton Pack, usted no lo escucha en ningún momento. Es la cosa más rara. Y yo, diablo, ¿verdad, Qué raro eso. So, nice. Continúen. Ya. Yeah. El título original de la película era Ghost Measures. Sí, eso fue porque hubo problemas con el término Ghostbuster, porque creo que en la década de los 70 había una serie animada titulada The Ghostbusters. Y tuvieron pues que la cuestión esta de adquirir el nombre, qué sé yo qué. Si voy a llamar así, pero eventualmente no adquirir el nombre y le pusieron el nombre de Ghostbusters. Gracias a Dios. Bien. Yeah. También tengo por aquí que la famosa estación de bomberos en Nueva York, que de base de para los cazafantasmas, existe en la actualidad y también se utiliza todavía, es una estación de bomberos de verdad. Pero las escenas dentro de ellas fueron filmadas en Los Ángeles. Sí, lógico. Creo que todavía usted va por allí, está el logo de los Ghostbusters allí en la estación de bomberos. Y de hecho, metiendo un poquito del mundo de geocaching, eso es un, allí hay un cache físico y por ahí dice que hay un cache virtual, que es cogerse una foto que usted que le aparezca la parte de atrás de la estación de bomberos de los cazafantasmas. Por último, tengo que el icónico logo de los Ghostbusters fue creado por uno de los productores, al igual que el logo de uno de los más famosos y reconocidos a nivel mundial. Está a la altura del logo de Coca-Cola como uno de los logos más famosos del mundo y que todo el que lo ve sabe que son los cazafantasmas. O sea, es un trademark brutal ese famoso logo del fantasmita con el no entre o como usted le quiera poner el nombre a ese logo. So, yeah. Gente, de verdad, hay un montón de fun facts de los Ghostbusters. Yo les invito a que hagan una búsqueda por internet porque se van a sorprender de todas las cosas. Actores que salieron en esa película que los tenían hasta de extra. Mira, voy a añadir uno más. En la primera creo que sale hasta Ron Jeremy, que todos saben, muchos saben quién es Ron Jeremy, ¿verdad? No voy a abundar. El tipo hace un cambio en Ghostbusters 1, está de extra. El tipo sale en esa película. El Larry King, hay una escena en la primera que él sale haciendo su programa de radio y hablando de los Ghostbusters. Y según leí, que esa fue la primera vez que Larry King salió en una película. So, hay muchas cositas por ahí media fun de los Ghostbusters. Pues bueno, gente, de esta manera vamos a cerrar este interesantísimo tema de esta excelente franquicia que tiene tanta fanaticada a nivel mundial, al punto que en los Comic-Con siempre va alguien haciendo cosplay de Ghostbusters. Aquí en Puerto Rico tenemos un pequeño club de entusiastas de Ghostbusters que ellos tienen los uniformes, ellos hicieron los Proton Packs e inclusive tienen una guagua que la llevan mucho a los eventos, que es casi, bueno, es casi la misma guagua que usted ve en la película, Ecto One, y ellos la llevan para las diferentes exhibiciones, la gente saca fotos. Ellos, no me acuerdo exactamente dónde son ellos, creo que son del oeste, esos muchachos. No estoy muy seguro, pero sí, o sea, es para que vean una franquicia de tantos años, la fanaticada que tiene, e inclusive fanáticos de esta generación de ahora, que a lo mejor no experimentaron esas películas en su momento, pero entonces han visto libros, han visto juegos, y han visto las películas porque recientemente, a septiembre, tiraron el Anniversary Collector's Edition de las dos películas en Blu-ray. Que si usted compraba eso, le regalaban a usted una figura de Slimer bien bonita. Para, ¿verdad? Para, como bono por comprar estas películas en Blu-ray. Así que, nada, de verdad que es una muy buena franquicia. Bueno, vamos entonces a una pequeña discusión, que básicamente hemos hablado mucho, ¿verdad? De los diferentes puntos, ¿verdad? Oye, Mash, lo único que tú tienes ahora mismo relacionado con Ghostbusters es el Lego, ¿verdad? ¿No tienes nada más? Ah, sí, el Lego es lo único que tengo. Ok, pues yo por lo menos de mi parte, pues tengo una pequeñita colección, que son las dos figuritas de los Funko Pop. Tengo el juego de Sega Master que me regaló este Juan, ¿verdad? De Ghostbusters. Tengo el Blu-ray que me regaló Juan, que esto fue parte del Summer Bonduru, al igual que una camiseta con el logo original de los Ghostbusters, cual a mí me encanta tanto porque brilla en la oscuridad. A mí me encanta esa camisa que me regaló Juan de los Ghostbusters, que de hecho, ese fue el tema que Juan escogió para mi Summer Bonduru, los cazafantasmas. Así que, nada, y para terminar, oye, Mash, te pregunto, y ¿verdad? También esto es una pregunta general a todos nuestros oyentes. O sea, ¿piensan que se podrá hacer la tan esperada tercera parte? Mira, la verdad que eso es, para mí es un no sé. Primero porque se tardaron tanto en tratar de hacer cuando estaban todos los personajes vivos, ¿verdad? Todos los actores. Y ahora que no está uno de ellos, yo creo que va a ser más difícil todavía hacerla. Y si la hacen, pues no creo que sería lo mismo. Pero también ha pasado tantos años, ¿verdad? De la original, la segunda, que la tendrían que hacer una historia basada en que han pasado tantos años, ¿verdad? No pueden como que ignorar el hecho de que están más viejos. Y tendrían que explicar qué hicieron todo ese tiempo, ¿verdad? Pero no sé, se puede dar. Cualquier película puede tener otra parte. Estos días estaba escuchando que supuestamente estaban en trámites para comenzar o para hacer la película de Blade Runner 2. Oh, sí. Así que cualquier cosa es posible. Fíjate, Blade Runner 2 en este tiempo es fácil hacerla. Pero Blade Runner 1, para el tiempo que salió, fue una película bien vanguardista. O sea, brutal, brutal. Blade Runner es una excelente película. Yo compré el Blu-ray, todavía no lo he visto. Pero hace tiempo que compré ese Blu-ray, porque nunca he visto esa película completa. Mano, dale un try. Es excelente. Es que eso es basado en una novela. O sea, eso es lo que pasa. Pero de verdad que toca unos temas que para aquel tiempo... Y ahora que uno tiene como que la mente más adulta, uno como que los puede entender y como que... ¡Ah! Oye, me diste ganas de verla. Pero, espérate, volviendo al tema de lo de hacer una segunda, una tercera parte. Recientemente entrevistaron a Bill Murray referente a este tema. Y me está curioso por qué estos sites, ¿verdad? De entrevistas, ya sea de películas o de tecnología o de cosas geek, escogen para entrevistar a Bill Murray. Fíjate, Bill Murray es una figura central de los Ghostbusters. Pero aquí la mente detrás de todo esto es Dan Aykroyd. O sea, Dan Aykroyd fue la inspiración detrás de esta película. Él fue quien hizo ese primer guión. Él fue quien sometió la propuesta, ¿verdad? De lo que iba a ser Ghostbusters. Y aunque sí él lo han entrevistado, pero le dan más foro a Bill Murray. No sé por qué. En la entrevista reciente le dicen... Bill Murray es más famoso. Sí, exacto, ha salido más películas que Dan Aykroyd, o sea, eso es claro. Pues en la reciente entrevista le volvieron a tocar, porque es que siempre no falla, siempre le tocan el tema. Yo creo que ellos hasta se enfobonan. Él comentó de que por su parte no, que por su parte no, y que si hubiese un proyecto, él no va a estar envuelto en ninguna manera. O sea, ya Bill Murray está matadito, gente, Bill Murray está bien matado, bien matado. Lo que sí él sí favorecía, si se hiciera, que parece que estuvo en papel en un momento dado, era hacer una versión de los Ghostbusters donde fueran todas mujeres. Un all female cast para rebotear la franquicia de los Ghostbusters a nivel de cine. Eso creo que todavía está en el tintero. Eso es uno de los planes. Dan Aykroyd, supuestamente en otra entrevista que hizo, él no descarta que se han hecho conversaciones, muchos trámites, pero es que esto pisa y no arranca. O sea, es que como que yo lo que entiendo es que hay muchos conflictos de qué es lo que ellos quieren hacer. Muchas de las posibles tramas que he visto por ahí en internet que se rumora es que quieren hacer como una precuela de los Ghostbusters con ellos más jóvenes, desde sus comienzos hasta que no se llegan a hacer los cazafantasmas. Yo, en mi opinión, no sé, no estaría como que muy de esto con una precuela de los Ghostbusters. No sé, no me lo visualizo. Yo me iría más bien por la línea de una nueva generación de cazafantasmas, ¿verdad? Unos chamacos, unos actores completamente distintos, y que por lo menos estos, ya los viejos, los originales, hagan como que una especie de cambio y sean como que los mentores de estos muchachos y los vayan guiando en el negocio de cazafantasmas, ¿verdad? Y obviamente en un setting más moderno de ahora, con la tecnología de ahora. Ese es el tipo de reboot que me gustaría ver a mí. Pero, nada, no se sabe qué es lo que pasa. La gente la está pidiendo, la gente quiere que vuelvan otra vez al cine los Ghostbusters. De hecho, para conmemorar el aniversario, estuvo una semana en el cine allá en Estados Unidos. Ghostbusters la dieron en HD, la dieron en los cines. Por una semana estuvo nada más, ¿verdad? Para celebrar el aniversario de los cazafantasmas. Pues, bueno, gente, de esta manera, ahora sí, llegamos al final de este interesantísimo tema, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Y los invitamos a que pasen por nuestra sección de comentarios para que nos comenten sus experiencias con esta excelente franquicia de los Ghostbusters. Así que nada, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y comentarios. Y tengo por aquí, ¿verdad?, un comentario de una persona quien yo no conozco, ¿verdad? No sé quién es. Un tal Juan C. Delgado, ¿verdad? Honestamente no sé quién es. Y nos deja por aquí un comentario en el episodio pasado y dice: saludos Alex y Mash en tus noches. si la memoria no me falla, los juegos de Resident Evil, que son on-rail shooters, son The Umbrella Chronicles y The Dark Side Chronicles. Estos fueron publicados primero para Wii y luego salieron para PS3. Esto refutando a mí, me dice Alex, lo difícil de Resident Evil 4 son las primeras partes. Yo diría que una vez que pasas el primer boss, el resto no es tan difícil. Pero no voy a jugarlo, no lo voy a jugar. Dice aquí: yo no soy fanático de la serie, pero me he disfrutado varios de sus juegos. Mi primera experiencia fue con Resident Evil 2 en el PlayStation, jugando el disco de Leon. Nunca lo terminé, no me gustaban los controles de tanque del juego. De ahí salté a Resident Evil 4 en GameCube. El juego me encantó. Resident Evil 5 me gustó, pero no tanto como el 4. Lo cool fue el co-op. Resident Evil 6 lamentablemente no me gustó. Mi amiga y yo nos quitamos antes de terminar la primera historia del juego. ¡Ea rayo, tan malo es! Y bueno, al final cierra diciendo: bueno, excelente show muchachos, hablamos. Así que, ¿tú conoces al tal Juan C. Delgado ese? No, malo. Yo no lo conozco. Siento que me está faltando el respeto, como que él se cree que me conoce de muchos años, ¿verdad? Un abuso de confianza el tal Juan C. Delgado ese, así que... Pero nada, gracias por el comentario, extraño. Gracias por escucharnos. Por lo menos tenemos un fan. Bueno, nada, y yo creo que de esta manera podemos pasar al cierre, ¿no, Mash? Bueno, gente, nada, les recordamos que ya estamos en la recta final para el evento de Extra Life. En este momento los muchachos pues continúan haciendo campaña, ¿verdad? Del que quiera unirse al equipo de Extra Life Puerto Rico aún está a tiempo de hacerlo. Yo por lo menos, yo estoy en campaña ahora, no tanto de reclutar, yo estoy en campaña ahora de buscar las donaciones, ¿verdad? Porque yo entiendo que eso es lo que se necesita en este momento. Sí, que se una gente es bien importante, pero también necesitamos que la gente aporte, o sea, que done lo que pueda dar gente. Yo sé que la cantidad mínima son $24, pero gente, así sean 5, 10, 15 pesos, todo poquito ayuda a este evento. Así que recuerden que todas estas donaciones se quedan aquí en Puerto Rico. Esto va directamente a la Fundación de Niños San Jorge, que trabaja directamente con el Hospital San Jorge de acá de Puerto Rico, que está dentro del Children's Medical Network. Así que hacemos un llamado. Si usted cree que no puede hacer el evento, pero gente, si no puede hacer el evento, pero siente la necesidad o el deseo de aportar, miren gente, entren a nuestra página en facebook.com Extra de Puerto Rico para que sepa cómo puede donar. También nos puede entrar a nuestro link fijo en nuestra página de nivelescondido.com /extra, que ahí también están todas las instrucciones de cómo usted puede donar. Gente, es sumamente sencillo, 100% seguro, y como les dije, este dinero se queda acá en Puerto Rico, así que toda cantidad es bien recibida y bien agradecida, mi gente, así que contamos con ustedes. Bueno, Gente, recuerden que una vez el podcast esté disponible, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden seguir en Facebook y en nuestras cuentas de Twitter. Y no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube bajo Nivel Escondido, que esta semana, tan reciente como ayer, subí el unboxing del Loot Crate del mes de septiembre. Y... update, Mash, ¿te llegó el Loot Crate? No. ¡No! Mash, yo creo que la compañía Loot Crate te está cobrando por las tres que te mandaron de más el mes pasado. ¿Tú chequeaste el tracking? Sí, me mandaron un email del tracking. ¿Y qué dice? Digo, ¿se puede saber? No lo he chequeado. Ah. Pues chequeé, caballero. Para que, que te... ¿Se perdió o no? Bueno, ahí viene lo que... Oye, ¿verdad? Obviamente no te podrán reemplazar el contenido porque esas cajas son limitadas. Pero imagino que te dan un crédito en un próximo mes o algo así. No, ya, entre, yo estaba contando contigo para algo de ese Loot Crate de este mes. Así que nada, pero nada, chequeate que... Está regular, pero no veas el video. Si no te gusta ver, no, aunque ya tú siempre te adelantas y ves el contenido en internet. Yo vi el de anime de Warner, que estuvo medio porquería. Estuvo medio mes. Ah, bueno. Pues nada, gente, pues bueno, ahora sí, de esta manera nos despedimos. Gente, bye.